Cristo y su ley. Lección 6. La muerte de Cristo y la ley. Bien, amigos, en este estudio analizaremos un asunto que confunde a muchos cristianos. ¿Sabes que existe gente sincera que cree que con la muerte de Cristo ya no es más necesaria la obediencia a los 10 mandamientos? Porque, de acuerdo con estas personas, los mandamientos habrían sido también clavados en la cruz del Calvario. Y hay varios textos, especialmente de San Pablo, que con una lectura ligera podrían dar a entender lo que estas personas afirman. Vamos a estudiar algunos de esos textos. Pero antes necesitamos entender que Pablo escribió sus epístolas para una iglesia cristiana que estaba naciendo. La mayoría de los miembros de la iglesia cristiana naciente al principio eran judíos convertidos al cristianismo. Y muchos de ellos cargaban el problema de los fariseos. ¿Cuál era ese problema? Le daban demasiada importancia a la letra de la ley y se olvidaban del espíritu, del principio que encerraba esa letra. Bueno, eso ya vimos en estudios anteriores, pero Cristo, durante su ministerio en la tierra, trató de devolverle la vida a esa letra muerta. Jesús no vino a abolir la ley de Dios, ni con su vida, ni con sus palabras, ni con sus hechos, y ni siquiera con su muerte. Jesús vino a darle sentido a una letra muerta. Y eso es también lo que Pablo intenta hacer con sus escritos, porque el problema farisaico de los tiempos de Cristo continuaba existiendo en los tiempos de Pablo. Veamos el primer texto, Romanos capítulo 7, versículos 1 al 6. No voy a leer todo el texto de una vez, voy a analizarlo parte por parte. El versículo 1 dice: puesto que hablo con quienes conocen la ley, les pregunto, ¿acaso ignoran, hermanos, que la ley ejerce poder sobre alguien mientras esa persona vive? ¿Te das cuenta cómo empieza su raciocinio el apóstol? Él dice, puesto que hablo con quienes conocen la ley. Él está hablando con los judíos que se habían vuelto cristianos. Esos judíos conocían la ley perfectamente, pero solo en la forma, en la letra. La cumplían, la seguían, la obedecían, pero solo exteriormente, en la letra. Nunca cometían adulterio, pero el corazón y la mente eran un nido de pensamientos inmundos. Ese era, por ejemplo, el problema del joven rico. Guardaba todo, pero en su corazón no estaba Jesús, estaban las riquezas. Bueno, más adelante, en los versículos 2 y 3, Pablo ilustra lo que va a decir de la ley, pero con la ley del matrimonio. Dice que mientras una persona está viva, tiene un compromiso con su cónyuge. Pablo usa el verbo pertenece. Bueno, la persona pertenece a su cónyuge. Pero cuando el cónyuge muere, la persona está libre de la ley del matrimonio y puede casarse con otra persona. Y Pablo concluye en el versículo 4. Así también ustedes, hermanos míos, por medio del cuerpo de Cristo han muerto a la ley para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Bueno, este es el versículo que muchos cristianos entienden mal. Porque ellos dicen, ahí está claro, con la muerte de Cristo ya no pertenecemos a la ley, sino al que resucitó, que es Cristo. Y ellos piensan que así ya no necesitan guardar los mandamientos, porque con la muerte de Cristo, pues están libres de la ley. Pero querido, leamos los siguientes versículos, los versículos 5 y 6, mira. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley. Y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Para Pablo aquí hay dos estilos de vida. Él está hablando aquí de dos estilos de vida. Antes de conocer a Cristo y de aceptar la muerte de Jesús en nuestro favor, vivíamos esclavos de la carne y seguíamos las pasiones pecaminosas, dice él. Pero ahora que hemos muerto a su dominio, estamos libres de la ley y de ese modo podemos servir en vida nueva del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. Los que hemos muerto, ¿al dominio de qué? Al dominio de la carne. Esos, los que hemos muerto al dominio de la carne, es que estamos libres de la ley. ¿De qué ley? Del viejo régimen de la letra. Y de ese modo podemos servir en la vida nueva del Espíritu. Eso es lo que Pablo dice. Aquí se confirma lo que ya dijimos muchas veces. Jesús no vino a anular la ley, sino a liberarnos de la esclavitud de vivir solo preocupados en cumplir la letra, olvidándonos del espíritu de esa ley eterna. Jesús desea que la ley no esté solo escrita en tablas de piedra, sino en el corazón. No quiere que le obedezcamos solo porque la ley dice, sino porque lo amamos. El que obedece solo porque la ley dice, evitará cometer adulterio y pensará que ya guardó la ley. Pero el que obedece porque ama a Jesús, además de no buscar a una mujer extraña, evitará mirar a las mujeres para codiciarlas. El que vive en la letra no matará a nadie, pero el que vive en el Espíritu, además de no matar, amará a su prójimo como a sí mismo. El Espíritu de la ley es mucho más amplio que la simple letra. En la segunda parte de este estudio analizaremos la palabra condenación. Leamos Romanos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice así: por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Las personas que creen que la muerte de Cristo nos liberó de la obediencia a la ley de Dios usan este texto para afirmar que la ley del Espíritu nos liberó de la ley del pecado. Y que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Al afirmar esto, ellos están llamando a la gracia, ley del Espíritu, y a los 10 mandamientos, ley de la carne. Esta es una interpretación muy antojadiza, querido, una interpretación particular y completamente fuera del contexto. No es bíblica, aunque puede ser deducida de un texto bíblico. Para entender lo que Pablo está diciendo aquí, es necesario leer todo el capítulo 7 y después continuar leyendo el capítulo 8. Allí tenemos el cuadro completo. Pablo no se refiere a los principios de la santa ley de Dios. Pablo está hablando de las dos leyes que gobiernan al ser humano. La primera es la ley de la carne. Es la tendencia pecaminosa con la cual nacemos y que nos lleva a andar en la carne y a producir los frutos de la carne, que son los actos pecaminosos. La segunda ley es la ley del Espíritu, que nos lleva a andar en los caminos del Espíritu y a producir los frutos del Espíritu. La persona que solo conoce la letra de la ley, pero que no conoce a Jesús, esa persona anda en el camino de la carne. Pero la persona que conoce y acepta a Jesús como su Salvador, esa sí anda en los caminos del Espíritu. Pablo deja claro eso en Gálatas 5, 16 al 18. Mira, digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. Y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Ahora, mira, querido, Pablo no dice que la ley ya no existe si somos guiados por el Espíritu. Dice que si somos guiados por el Espíritu, ya no estamos sujetos a la ley. Ya no estamos esclavizados. ¿Por qué? Porque los que no conocen a Jesús y no son guiados por el Espíritu, son pobres esclavos de la carne. Y entonces la ley de Dios los condena. Porque la ley solo condena al transgresor, pero nunca al obediente. Solo condena al que anda en los caminos de la carne, no al que es guiado por el Espíritu. Por eso, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vamos a la tercera parte. Hablemos aquí del poder de la ley. Hay varios textos que parecen confundir a muchos cristianos. Uno de ellos es Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 56. Dice, porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es la que da poder al pecado. ¿En qué sentido la ley le da poder al pecado? Otro texto es uno que vimos en la primera parte de este estudio. Está aquí en Romanos 7, versículo 5. Porque mientras vivíamos en la carne, las pasiones pecaminosas estimuladas por la ley actuaban en nuestros miembros y producían frutos que llevan a la muerte. Ahora, ¿en qué sentido la ley estimula el pecado? Vamos a otro texto más, Romanos 7, 8 al 11. Pero el pecado se aprovechó del mandamiento y despertó en mí toda clase de codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. ¿En qué sentido? Sin la ley el pecado estaría muerto. Todas estas aparentes incoherencias desaparecen cuando entendemos el propósito de la ley. El propósito de la ley es mostrar el pecado. Romanos 7:7 afirma: ¿concluiremos entonces que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, de no haber sido por la ley, yo no hubiera conocido el pecado. Porque si la ley no dijera, no codiciarás, tampoco yo habría sabido lo que es codiciar. ¿Ves? La ley define el pecado, te explica, te muestra. ¿Cómo sabrás que robar es pecado? Si la ley no dijese, no robarás. En ese sentido, la ley le da poder. En ese sentido, la ley estimula al pecado. Y si no existía ese pecado, pues el pecado estaría, ley, el pecado estaría muerto. Porque no conocerías lo que es pecado si no hay ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Y no habiendo ley, pues no habría pecado. La ley no es mala. No puede ser mala, sino si es la mente divina. Pero puede ser fatal para el transgresor. Pablo dice: entonces me di cuenta que el mismo mandamiento que debía darme vida me llevó a la muerte. Entremos ahora a la cuarta parte. Aquí hablaremos de para qué no sirve la ley. Ella sirve para mostrar el pecado, pero en otro sentido es incapaz. ¿En qué sentido? Leamos Hechos capítulo 13, versículo 39. La ley de Moisés no pudo justificarles todos esos pecados, pero en Jesús queda justificado todo aquel que cree en él. Ah, la ley es incapaz de salvar, incapaz de perdonar, incapaz de justificar. Porque la ley solo tiene el propósito de mostrar el pecado y hacernos sentir la necesidad de ir a Jesús. Por eso Pablo dice que la ley es el ayo que nos lleva a Cristo. Por eso el fin, el propósito de la ley es Cristo. El propósito de la existencia de la ley es mostrarnos que somos pecadores y hacernos sentir la necesidad de ir a Jesús. Ya el propósito de la gracia es salvarnos. Ahora, si invertimos los papeles, ahí nos metemos en problemas terribles. Mira, el propósito de mis ojos es ver y de mis oídos oír. Ahora, si yo quiero oír con los ojos y ver con los oídos, me voy a meter en confusiones terribles. Así de claro, no hay por qué confundir las cosas. La ley muestra el pecado y la gracia salva. Si intento salvarme con la obediencia a la ley, caigo en el legalismo. Y si pienso que porque soy salvo por la gracia, la ley ya no existe, caigo en el liberalismo barato y libertino. Pablo es categórico al hablar de la ineficacia de la ley para salvación. Gálatas 3, 10 y 11 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley y las haga. Y es evidente que por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque el justo por la fe vivirá. Esta frase, maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en el libro de la ley, esta frase está registrada en Deuteronomio 27, 26, en el Antiguo Testamento. O sea, en el Antiguo Testamento también estaba perdido el que quisiera salvarse guardando la ley. La salvación en el Antiguo Testamento era únicamente por la gracia, así como en el Nuevo. La maldición de la ley es para los que están bajo la condenación de la ley, y solo están bajo la condenación de la ley los transgresores. Mira, si voy por una carretera respetando el límite de velocidad, no estoy bajo la condenación de la ley, pero la ley existe. Así que el que se esconde en los brazos de Jesús y vive bajo la gracia redentora de Jesús, respetando la ley, no está bajo la condenación de la ley, pero la ley sigue existiendo. Es posible afirmar, o es imposible decir, afirmar que somos salvos por la gracia si dejamos de lado la ley de Dios. Porque si la gracia maravillosa de Cristo nos salva, es porque hay pecado. Y si hay pecado, es porque hay una ley. Si no hubiese ley, no habría pecado. Y si no existiese el pecado, pues ¿de qué nos salvaría Jesús? ¿Está claro? Que Dios te bendiga.